I believe in my powers. I believe in my powers. I believe in the powers of my teammates. I believe in the powers of my teammates. I trust in my powers. I trust in my powers. I trust in the powers of my teammates. I trust in the powers of my teammates. Escritores. I'm Terry Moore, and you're listening to Kamikaze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, state escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Kamikaze. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más al poderoso podcast Kamikaze, episodio 114. Hoy somos un dúo de dos. ¿Quiénes estamos de este lado hoy? Pues de ese lado estás tú, así de. Pero de este lado, Luis Magui, de regreso de un viaje laboral de una semana y fracción, alejado completamente del mundo de la cultura pop y el cómic. Nada, nada. O sea, traigo lecturas de hace unas 2-3 semanas, pero me tocó viajar a Sonora y anduve yo de ruletero en carretera también en 3-4 ciudades, pero el día de ayer me reincorporé y esperemos ya estar de vuelta más veces y más seguido. Exactamente, se les extrañó al señor Magui la semana pasada, que nada más estuvimos con el buen Guaco, y ahora Guaco es el que no nos acompaña porque hoy es un esclavo del corporativismo, del capitalismo, y está en su oficina godineando. Y de hecho, no, ustedes no son, no tendríamos por qué estar contando esto, pero en verdad no le están dejando ahorita nada de chamba y se va a estar picando los ojos. ¿Se acuerdan de este pajarito que tiene Homero Simpson, que es como de cristal, el pollito este que pica cada determinado tiempo un botón? Así está Guaco ahorita, pero picando un botón. Saludos al buen Guaco y gracias por estar por acá. Pues arrancamos con noticillas, ya por fin, ya después de mucho tiempo, porque este título tenía más de un año, si no es que como año y medio tal vez, que Panini quería sacar Black Sat, que ya le dedicamos un capítulo entero del podcast Kamikaze hace 2-3 emisiones. Ya para cuando están escuchando esto, ya está en distribución. Seguramente lo encuentran en su puesto de revistas de confianza, en su tienda de confianza de cómics, aunque les den caro. Y también lo encuentran pues en Sanborns, ¿no? En los tecolotes. Es muy buena oportunidad de acercarse a esta joya del cómic europeo, cómic mundial, hecho por españoles. Ya habíamos platicado bastante de esta historieta. En verdad, vayan a buscarla. Es nuestra recomendación. Y a un súper, súper, súper precio. Avisos parroquiales. Este viernes vamos a andar en San Luis Potosí. Si es que ustedes nos escuchan y andan por allá, nos daría mucho gusto saludarlos. Vamos a estar a las 7:30 de la noche dando una charlita en el Instituto Potosino de Bellas Artes, ahí en Avenida Universidad, esquina Constitución. Si no me equivoco, esto es en el Centro Histórico, ahí por la Alameda de San Luis, de la ciudad de San Luis Potosí, en la charla Kamikaze, periodismo sobre cómics y otros cuentos. Estamos ahí de invitados. Muchas gracias a quienes nos están llevando a cotorrear por allá un ratito, como parte del segundo encuentro transgeográfico. Vamos a platicar allá de pues el quehacer comiquero de Kamikaze y la aventura de publicar una revista periodística en México y no morir en el intento. A ver qué tal les parece. Ojalá se puedan dar una vuelta. Es entrada gratuita. 7:30 de la noche. Este viernesillo en San Luis Potosí. Ah, bueno, hoy estamos grabando en miércoles. Entre lunes y martes, ya muy tarde el lunes, se dio a conocer que giraron orden de aprehensión contra el ex-manager de Stan Lee. Ha tenido varios managers, pero en años recientes tuvo... uno que ubicábamos mucho siempre era uno peruano que se llama Max. Uh-huh. Se me olvida ahorita su apellido, que seguramente... si ustedes han ido de repente a alguna convención de cómics en donde haya estado Stan Lee, ya sea, él vino a Monterrey, ha estado en Querétaro, en el DF no, en años recientes. Bueno, este manager, el peruano Max, no es el de la bronca, sino es otro manager pues más reciente, ¿no? Que se llama Keya Morgan. Pero creo que en el cuando hicimos el especial porque falleció Stan Lee, se platicaba que justamente esta persona, Keya Morgan, lo había aislado y había inclusive de alguna manera puesto un cerco para que, incluyendo al manager peruano, a este Max, no tuvieran acceso a Stan Lee, ¿no? Pero lo sorprendente es, ok, comentabas, ¿no?, que se giran la orden de aprehensión y los cargos por los que se buscan son... O sea, el cargo es abuso de gente mayor, ¿no? De adulto mayor. Pero son 5 cargos que incluyen fraude también y falsificación. Lo sorprendente es... Bueno, Stan Lee ya falleció. Y su esposa ya falleció. Y la justicia allá sigue corriendo, ¿no? Es decir, no exime al perpetrador supuestamente del crimen de que tenga un proceso en su contra, ¿no? Pese a que finalmente el sujeto al que estaba dañando ya no está con nosotros, ¿no? Pero pues si esto procede es cárcel. Ojalá, ¿no? O sea, bueno, de estos cargos que comentabas, este que nos suena muy raro a nosotros, el false imprisonment, creo que es algo similar más bien como al privación de la libertad. Uh-huh. Que se refieren a esta onda de cuando pues no podía acercársele nadie de familiares o allegados o socios a donde lo tenía ahí resguardado, y que luego este cuate también lo mudó a otro condominio, a otra casa, que tampoco pues, no conocía a Stan Lee, a donde lo estaban moviendo, ¿no? Uh-huh. Que fueron unos últimos meses muy tristes, ¿no? De tal cual, de maltrato, ¿no? Que un gran escándalo. Pero pues ya le cayó la ley, lo andan buscando. No he visto la nota de seguimiento en la que digan ya lo encontraron, porque fue la orden de aprehensión por 5 delitos. A ver qué sucede con este cuate, ¿no? Es un tema complicado. Triste la parte de que alguien, y también lo comentábamos en aquel especial de Comicase, de cuando falleció Stan Lee, que... siendo una, tal vez la persona más importante en relación al medio de los cómics y con todas las creaciones o co-creaciones que desarrolló, termine en esta situación donde se encuentra en manos de alguien más debido a que no tiene A, el conocimiento, B, las facultades para tomar una decisión coherente y congruente sobre su presente o futuro, ¿no? En temas de presentarse, en temas económicos, en temas de regalías. Y también te pone un poco a reflexionar el tema de los agentes. Digo, a reflexionar porque, curiosamente, dentro de mi pequeño portafolio de actividades Stark, nosotros estamos ahorita abriendo una agencia de jugadores, de profesionales deportivos. Y lo hacemos justamente porque este medio de los agentes para celebridades, para actores, para actrices, para jugadores de fútbol, de básquetbol, de béisbol, si no tienes cuidado... pues terminas en temas de como este, donde lo tenía, entre comillas, secuestrado, y donde ve tú a saber, hablan de fraude y de falsificación, ¿no? El dinero que en algún momento le ha estado sacando y él no se da cuenta y la familia no puede hacer nada porque estoy seguro de que había algún contrato que lo tiene amarrado, ¿no? Y que si no fuera por este tema de las acusaciones previas, puede no haber... procedido, ¿no? Tal vez es este cargo que ahorita le encontraron. Entonces te pones en manos de gente, porque tu especialidad son los cómics, o el deporte, o lo que. Y te pones en manos de gente para que vea tu tema de impuestos, tu tema de regalías, tu tema de marketing, tus presentaciones, y tú confías en alguien que no sabe si realmente está haciendo las cosas bien, ¿no? Miles de casos en México de actores, de actrices encarcelados por no pago de impuestos, jugadores que se retiran en la quiebra, y te encuentras que cuando eres una celebridad no puedes hacer todo. Y es difícil confiar en alguien. Si uno tiene que ver al abogado, al doctor, al contador, aquel que está como Stan Lee, ¿no? En el Olimpo de las creaciones, de los cómics, pues menos va a tener tiempo de ver estas cosas tan mundanas para él, ¿no? Y seguramente muchos de los casos que de repente hemos escuchado o leído en las noticias son de artistas o creadores o actores que caen en desgracia y caen en el bote porque precisamente sus representantes o el contador les vio la cara, ¿no? Te acordarás de... mira qué memoria tan ochentera. Justo estaba pensando en el ángel del rock. Que es viento del sur, es un huracán y ha venido a traernos la paz. Laureano Brizuela. O si nos vamos del lado comiquero, Wesley Snipes, que también estuvo justamente en prisión por evasión de impuestos. Que a lo mejor decía, pues yo estoy chambeándole duro y supongo que mi contador está pagando impuestos. Y pues no, ¿cuál? Sí, se la pasó un rato en el bote. Recordarán que incluso al buen Blade, cazador de vampiros, se hace una broma sobre esta cuestión de los impuestos en Los Expendables. Es insoportable. Los Insoportables. Pero pues sí, seguramente más de un caso que hemos escuchado de repente de gente que famosa que termina en el bote. A lo mejor unos sí son por hacer, querer pasarse de listos y de ambiciosos, pero a veces de repente seguramente es por culpa de su equipo, ¿no? Y alguien que no es expendable, el buen Guaco y su servidor, muchas gracias al Guaco por invitarme, tuvimos oportunidad de pasar al fan event, a este pues convivio, evento muy chido que se realizó aquí en la Ciudad de México, en una plaza ya que está en lo que era el Toreo de Cuatro Caminos, si no me equivoco. No sé si físicamente ocupa el lugar en el que estaba el Toreo, el famoso Toreo de Cuatro Caminos, lugar de grandes batallas luchísticas en los años 80 y 90. Y ahí fue esta, pues como meet and greet, alfombra roja y demás de X-Men Dark Phoenix. Vinieron la guapérrima Sansa, Sophie Turner. Con un acento hermoso, y mi novia Jessica Chastain, que no, su personaje en X-Men, en esta cinta, no se ha revelado su nombre, porque supone que es sorpresa, a ver quién resulta ser. Y muy amables, estuvieron como hora y media dando firmas y fotos a muchísima gente. Luego tuvimos oportunidad de ver media hora de escenas sueltas de la película, algunas vinculadas, otras no. Muy atractivo, estuvo muy chido. Y ahí mismo hubo una sesión de preguntas y respuestas en esta sala en la que nada más entrabas con un boletito especial. Y les decíamos, pues pudimos ver una parte de la película. A mí me latió bastante. No voy a decir más porque la idea es ya en su momento tanto platicar del cómic como de la película ya que se estrene. El que sí nos va a platicar un poquillo más de esto es el buen Guaco, que nos tiene su reporte. Si ustedes recuerdan a Alberto Peláez en las cápsulas de Eco y de los noticieros Televisa, este reportero español que posaba de lado, pues algo así va a ser Guaco. Tiene un reporte sonoro, auditivo para ustedes, en el que nos platica de esta experiencia que fue estar en el fan event de X-Men Dark Phoenix. Hola a todos. El día de ayer, un día antes de que grabamos este episodio del podcast Comicase, el señor Jorge Tobalín y su servidor tuvimos la oportunidad de asistir a este fan event organizado por Fox y Cinépolis sobre la película X-Men Dark Phoenix, que está por estrenarse. Se estrena el próximo 7 de junio, poquito menos de un mes falta. Esto fue posterior a el día lunes, que fue el X-Men Day, que creemos que se lo sacaron de la manga, pero tengo por ahí la teoría de que se está cumpliendo 20 años de que lanzaron el primer tráiler o teaser o algo así de aquella película del año 2000, que fue X-Men de Bryan Singer. Y de hecho ahorita están celebrando como con trailers y videos así de que se cumplen justamente 20 años. Ellos dicen 20 años, pero la película es del 2000, realmente son 19 años de el estreno de la película de X-Men y de todo este universo mutante en cines, que hasta hace unos meses Fox todavía era dueño, digamos, del mundo mutante de Marvel, pero pues Marvel ya compró a Fox. Entonces, técnicamente, esta viene a ser el cierre de las aventuras de los X-Men por parte de Fox. Entonces, el evento fue en la Plaza Toreo Parque Central, que está, creo que ya es Estado de México, por allá está muy cerca del metro Cuatro Caminos. No tenía el gusto, puedo decir, de conocer esta plaza. La verdad está muy, muy padre. Fue un poco complicado llegar porque pues, había algo de tráfico ahí, unas personas obstruyendo en Paseo de la Reforma, pero bueno, lo logramos. Y obviamente ya había muchísima gente que sabía de este evento, y como las alfombras rojas son públicas, pues ahora sí que el que vaya pasando pues se puede ahí pegar a la barricada y nada más esperar por un buen rato a que salgan los famosos. Había mucha gente que llevaba juguetes, llevaban muchos Funko Pops, llevaban figuras de Dark Horse, dibujos hechos por ellos, o a lo mejor nada más iban por tomarse una selfie, a ver si lograban tomar una fotografía de las dos actrices invitadas, que fueron Jessica Chastain y Sophie Turner, que la verdad se portaron súper, súper, súper bien con la gente. Creo que no me había tocado ver que se tomaran todo ese tiempo, que fue alrededor como de hora y media, para tomarse fotos y para firmar todo, y con todo mundo eran selfies. Ellas mismas tomaban el teléfono para tomarse la selfie con los fans. Sí dieron autógrafos a diestra y siniestra. Y pues la verdad, creo que desde Hugh Jackman, que él vino para X-Men 3 y para X-Men Origins Wolverine, no había visto a alguien que se comportara así con los fans, por lo menos en los eventos en los que yo he estado, donde ha habido alfombras rojas, que se tomara todo ese tiempo para firmar y para estar ahí conviviendo con la fanaticada. El lugar donde fue esta proyección, porque fue, vamos a señalar algo, fue un fan event con la presentación de las actrices, y a los que teníamos el boleto, el acceso como a una sesión especial de preguntas y respuestas, y era la proyección de 30 minutos de la película que va a estrenarse próximamente. Pero no son los primeros 30 minutos, ya me había tocado a mí estar en un evento así a principios de año, fue el de Alita Battle Angel, y en esta ocasión fue algo muy similar. Ya han hecho cosas así para otras películas, recuerdo que lo hicieron con Doctor Strange, no sé, ha habido otras películas que en lugar de hacer una premiere, hacen una proyección. Normalmente es mucho, con mucho tiempo de anticipación, las premieres llegan a ser un día antes, dos días antes, o hasta una o dos semanas antes, y pues esto es casi un mes antes del estreno de la película. Fueron escenas seleccionadas. La proyección fue en una sala Macro XE porque Parque Toreo, el Cinépolis de ahí, no tiene sala IMAX. La diferencia entre una IMAX y una Macro XE radica principalmente en que IMAX es un formato en el que se graban las películas, que es de 70 milímetros, es el tipo de cámaras, de lentes, y la normal, digamos, son de 35 milímetros. Entonces, un formato IMAX, las películas que están grabadas así, por eso tienen una definición diferente, además de esta, lo que le llaman en inglés el aspect ratio. En IMAX se pueden ver dos espacios, más bien se puede ver hacia lo vertical un poco más amplia la toma de lo que se ve en un formato normal, que se ve más horizontal, más alargado. La sala Macro XE en ese sentido es una sala normal, no tiene el formato de IMAX. Su proyección es digital, lo cual está muy cool, no pierde nada de calidad cualquier película que vayan a ver ahí. Y los asientos son como de lujo, los de IMAX no son de super lujo, son muy cómodos, pero estos son así hasta como de piel y todo el asunto. Y algo también está padre de la Macro XE es que tiene un sonido envolvente de 7.1 canales. No necesariamente mejor que el del IMAX, pero creo que sí es un poco más envolvente. Entonces, si les late ir a ver este tipo de películas en donde quieren que sí estén muy metidos en la película, pues chútense las películas en Macro XE con 7.1 canales de audio. Por ahí vimos a gente que fue invitada, el equipo de mexicanos de Marvel Comics. Por ahí andaba el señor Humberto Ramos, andaba el colorista Edgar Delgado, el Pato, también estaba Leonardo Olea y andaba también por ahí Víctor Olazaba, entintador, este equipo creativo de Marvel Comics mexicano que ha trabajado ya por mucho tiempo en varios títulos, entre ellos hay algunos de los X-Men, y pues estuvieron de invitados ahí en la sala también para presenciar la visita de las actrices, que después de esta hora y cacho que se tomaron con los fans en la parte de afuera de la plaza firmando, ya entraron a la sala y ahí tenían sus sillitas en donde tenían una presentadora que, si no me equivoco, se llama Natalia Guerrero. Ella es conductora de Radio Disney, la verdad súper bien, muy bien con su inglés. Por ahí a lo mejor, no sé si el nervio o algo, de pronto como que se le iba un poquito lo que había preguntado a la gente y la respuesta que estaba dando. No es una labor sencilla ser un intérprete así en vivo. Creo que lo hizo bastante bien, le puso bonito sabor a la presentación ahí con todos los que estábamos en la sala. No fueron demasiadas preguntas, creo que estuvo bien el tiempo que se tomó para las preguntas y respuestas. Obviamente, antes de que ellas entraran, nos comentaba la conductora que por favor nada de preguntas de vidas personales, ni de Game of Thrones, ni de la próxima película que va a salir, de la segunda parte de It, de Stephen King, donde va a estar Jessica Chastain. Y que nos encontrara, que nos enfocáramos en preguntar cosas sobre X-Men Dark Phoenix, porque a fin de cuentas es la película que venían a promocionar. La verdad estuvo bastante entretenido, se portaron súper bien, contestaron todos súper bien y ya después nos mandaron a que viéramos 30 minutos, que como les decía fueron escenas seleccionadas, no son los primeros 30 minutos de la película, y creo que tampoco llegamos a ver como el final. Se puede decir que no nos mostraron nada que fuera muy spoileroso, salvo una sola cosa, que sí hubo una gran reacción de la gente como de oh, a lo mejor eso no tendrían que haberlo mostrado porque hubiera estado padre verlo en la película completa, ¿no? Porque de pronto vemos una escena y luego hay otra en donde se hace una mención a algo que no les voy a decir, no les vamos a decir qué es, porque aparte falta mucho para que se estrene la película. Yo le decía al señor Tobalín que eso iba a suceder y ya lo corroboramos con este cachito de película que vimos. En general creo que se ve mejor de lo que esperaba. Los efectos se ven impecables. También, vaya, en cuanto a aspectos técnicos, no podemos esperar menos que lo que han mostrado las otras películas. Creo que están en el mismo canal, en el mismo nivel. Se ve súper bien. Hay que ver qué tan bien les quedó la ambientación. Se supone que está en los años 90. Y pues a ver qué tal le va al elenco. El diseño de los trajes está muy padre porque a pesar de que al final de X-Men Apocalypse vimos que tenían un diseño de trajes muy similar a lo que serían los trajes noventeros en el cómic o en la caricatura, los trajes que utilizan aquí son más cercanos a estos trajes que nos recuerdan más a New X-Men de Grant Morrison y de Frank Quitely, que son como totalmente negro y con una X amarilla en grande, muy como minimalista. Creo que se ven bastante bonitos, el material está padre, ya no se ve como este cuerule raro que podría más bien sentirse como incómodo para los actores o para los personajes. En general creo que está muy padre. Hay que ver cómo adaptan la historia de Dark Phoenix de los cómics a esta película, siendo que ya vimos una especie de Dark Phoenix en X-Men 3 The Last Stand que no corrió con mucha suerte, sobre todo porque se supone que el Dark Phoenix es una entidad cósmica súper poderosa y pues en X-Men 3 solamente pues destruye un puente, ¿no? Y a una que otro mutante y personas por ahí, pero más allá de eso, bueno, también tenía el poder de arrancar la carne y la piel y el traje de Wolverine, excepto en la parte de su pantalón, porque pues no se podía salir eso a cuadro. A ver cómo queda esta adaptación para esta película, obviamente con actores más jóvenes, y sobre todo a ver qué pasa con el futuro de los X-Men. Todavía queda en el calendario de Fox con los mutantes la película New Mutants, que sale, bueno, ya no sabíamos si iba a salir o no, se supone que salía el año pasado, luego resulta que salía a inicios de este año, lo dijeron que no, quedó en el aire, pero ahora que Disney compró Fox, sí la tiene dentro de su calendario. Dijeron cuándo sale, creo que sale el próximo año, pero específicamente cuándo, no sé. También había el rumor de que a lo mejor se estrenaba directo a Hulu sin pasar por los cines. No sé qué tanto esté esa película dentro de este universo o si se vaya a manejar aparte, porque incluso cuando vimos el tráiler fue algo sorpresivo que no está dentro del género de acción superheroica, sino que más bien parece como una especie de un thriller, de una especie de terror, una cosa así, que pues habrá que esperar para ver qué tal queda esa película. Y por lo pronto esta es más oficial como el cierre de la saga mutante por parte de Fox. En la sesión de preguntas y respuestas alguien les dijo que si se veían trabajando con los Avengers en el universo cinematográfico de Marvel, y pues no dijeron nada. Realmente Sophie Turner dijo que estaría cool y Jessica Chastain dijo que pues a Disney le gusta hacer dinero. Entonces, pues por una parte creo que estaría padre ver a estos mismos intérpretes en el universo cinematográfico de Marvel, porque pues no es un recast y ya estamos acostumbrados un poco a verlos, por lo menos en la película anterior y a esta nueva generación, y sería raro ver a actores nuevos, al que obviamente vamos a ver como con otro actor, es a Wolverine, porque seguro va a estar en el MCU. Y por ahí estaba el rumor de que a lo mejor es Henry Cavill, que ya hizo a Superman, pero yo preferiría que fuera alguien más, ¿no? Para que Henry Cavill pueda seguir siendo Superman. Y pues nos estamos escuchando la próxima semana. Yo soy Waco. Entre otras de las noticias de esta semanilla, ya se estrenó por ahí, se lanzó el tráiler de la próxima película animada de Batman. Se trata nada más y nada menos que de Batman Hush, una de las historias, pues yo creo que más vendidas y más famosas, populares, aunque no necesariamente tan buena, de Batman de los últimos años. Y nos sorprende ahorita que estábamos checando el dato, darnos cuenta de que ya tiene muchísimo tiempo de publicada y no la siento tan lejana. 2002, mano. Diciembre del 2002 a septiembre del 2003 en el título de Batman, del número 608 al 619, esta historia de Jeff Loeb, que es muy involucrado en cierta etapa de Batman, pero también lo ubicarán por su pues amplia trayectoria como guionista y como productor de tanto de cine como de tele. Si no me equivoco, Jeff Loeb es de las personas que estuvo involucrada en Depredador, por ahí. Si no me equivoco, también Jeff Loeb es guionista, uno de los dos guionistas de Teen Wolf con Michael J. Fox. Uh-huh. Del hombre lobo adolescente, uno de sus primeros dos hitazos en cine, y con el arte de Jim Lee y Scott Williams, Alex Sinclair en color. Así que la trinidad que siempre trabaja, ¿no? Con Batman, bueno, por el lado del equipo de Jim Lee, y el lettering del master de lettering, Richard Starkings, que ya ha venido alguna vez a México como invitado de La Mole. Ya vimos el tráiler. ¿Qué te pareció de lo poquito que se alcanza a notar? ¿Tenías algunas observaciones? Bueno, digo, creo que me comentaste que por ahí habías escuchado que la crítica no la recibió tan bien, los fans, el tráiler. A mí, lo primero que encuentro como semejanza es con Bad Blood, el Batman que aparece ahí. Bad Blood es el cuando Talía al Ghul crea un Damian, pero lo hace como que lo crece muy rápido, entonces parece Bane inclusive, y secuestran a Batman. Entonces entre los Robins y Batwoman tienen que rescatar a Batman, que ya sabes que no acepta ayuda de nadie, y inclusive se enfrentan Damian con este Damian ya desarrollado. Y Talía, sí, porque es un clon, el ya desarrollado. Entonces cuando el Damian adulto desarrollado quiere lastimar al real, al Robin, Talía decide matarlo, entre otras cosas, ¿no? Obviamente no se detiene ahí todo este tema, pero el Batman en sí es muy similar al estilo que se usa en ese de Bad Blood. Debe tener tal vez 3 años que salió, no más. Pero sí hay otros detalles, como el Joker es muy parecido al de la espantosa cinta de Batman Ninja. En las dos pequeñas escenas que se aprecian ahí, es muy parecido. Cosas muy bonitas, por ahí aparece Superman, el cual parte de la historia y que es ampliamente recomendada, pues en algún momento sufre un control mental, o físico más bien, fisiológico, por parte de Poison Ivy, de la hiedra venenosa. Pero es muy bonita la escena del tráiler donde él se eleva y la trae allá como colgada, ¿no? Y está bajo el control, ¿no? Bajo la influencia. Yo lo veo bien, la verdad es que se ve de buena acción, hay detallitos, el Hush se ve muy parecido. El hecho de que hagan partícipe a la familia, tal como en la de Batman, como en la saga. Por ahí vemos algunas piruetas de Nightwing y el comisionado Gordon también aparece. Pinta bien, pinta interesante. A mí, algo que me gustaba mucho y que además yo tengo pendiente un cómic de Hush por recuperar, porque en algún momento lo tuve, que es el 612, donde aparece Superman justamente batallando con Batman. Es el capítulo 5 de los 12. Y es un poco complicado de conseguir, y más a buen precio, ¿no? Pero creo que se ve apegado el tráiler. Y para los nuevos fans de Batman, porque pues ya después de esta primera serie salieron ya dos, la de la continuidad actual y los nuevos 52, vale mucho la pena si pueden conseguir el TP. Como dice Jorge, es de 2002, incorpora bastantes personajes e inclusive le estaba yo mostrando que dentro de la continuidad esto aparece en Batman, pero Batman, pues ustedes saben que en los 90s y 2000s tenían muchos títulos, y uno de ellos era Gotham Knights, que tuvo 74 entregas, y en la 73-74, que es de 2006, tienen una pelea de Joker con Hush, ¿no? Para los nuevos aficionados que no conocen a Hush, Hush es un personaje de la infancia de Batman, es Tommy Elliot. Justo estábamos platicando Jorge y yo que vive pues un poco celoso, cegado de ira porque de chicos, de niños, los padres de Tommy idolatraban a Bruce y eso le ocasionaba un tema, y aparte pues ya tenía brotes psicóticos desde chico porque él asesina a sus padres, ¿no? Cortando los cables de los frenos del vehículo, y muere el papá, pero la mamá no, y entonces son años de agonía en los que Tommy tiene que soportar a la mamá, y bueno, este cuate pues al parecer posee casi la inteligencia de Batman, porque pues todos sabemos que Batman explora todas las posibilidades y se ha entrenado, su mente la ha entrenado para hacer muchas cosas, y bueno, pues creo que es un villano nuevo, me refiero de los últimos 20 años, porque todos los villanos de Batman han sido creados, o el 80% de ellos, sin temor a equivocarme, Bane, o sea, el 92, Bane es del 91, 92, con Vengeance of Bane y un par hacia atrás, y entonces reciclamos. Hush es un villano que crearon en los 2000s y que ha tenido dos, tres apariciones adicionales, y que además ha alcanzado un estatus de un villano peligroso, porque es un tema de un cuate que mentalmente hablando está al nivel, ¿no? Y sus brotes psicóticos no son como los de el acertijo, que tienden a ser cómicos en algún punto como villano, ¿no? Entonces creo que ese 2002 en adelante, donde sale Hush, es un buen parteaguas para el título de Batman, donde incorporan a este villano, donde Jim Lee hace un gran trabajo en el arte, porque veníamos saliendo de 99-2000, veníamos saliendo del cataclismo de No Man's Land, de la tierra de nadie, y de Contagio, si mal no recuerdo, que bueno, creo que después del tema de la caída del murciélago, se le secaron un poco las ideas, las ventas estaban fallando y crearon un par de eventos de índole distópica, de qué iba a pasar en una ciudad hecha a pedazos, para para jalar a la gente a los títulos de nuevo, al menos de Batman. Y este es un, esta entrega de Hush siento que regresa a un nivel de historias interesantes. Antes de eso había por ahí una de donde sale Deathstroke, Deathshot, igual interesante, pero creo que a partir de aquí el título retoma fuerza, ¿no? Y lo hacen con una buena historia, involucrando muchísimos personajes y con unas portadas muy bonitas. La verdad es que por ahí hay una roja donde se ve Robin en esqueleto, Superman en una pose muy agresiva encima, el Killer Croc queriéndose como comer a Batman, si mal no recuerdo, pero un Killer Croc desfigurado, muy, muy agresivo, y otra donde se refleja por ahí la locura del Joker. Entonces creo que se hizo un buen arte, una buena historia, y siento que a partir de ahí se hace un precedente, se siente un precedente de calidad, de que recupera de alguna manera al fan de Batman en la parte de los cómics. Y te hablo de fanáticos de que hoy deben de tener 30 años de menos, ¿no? Porque fue hace 19 años la historia. Ahorita viendo a Hush me llamaba la atención, o como que me llegaba la idea de que en su momento, yo me imagino que tal vez todavía tiene cierta popularidad, porque visualmente es muy atractivo el personaje, o sea, este cuate vendado con la gabardina, que es el total sello de Jim Lee, de varios de sus personajes pues más queridos o más populares, siempre tienen gabardina. Gambit, que es co-creación de Jim Lee, este Hush, con la misma gabardina, Griffer, este personaje de Wildcats, sí, también co-creación de Jim Lee, ¿no? Con su máscara, también un diseño muy atractivo, ¿no? Su bandana está colgando en el rostro, su paliacatote. Es algo que siempre le incorpora Jim Lee a sus personajes más populares. Son unas portadas muy bonitas, bien como decía el joven Luis Maggi. Y curiosamente, lo que me estaba acordando, que precisamente ahora que vino Jim Lee a Toluca, a la Card Capital Fest, es el cómic que me compré en Sanborns para aprovechar la promoción. Está muy atractiva de cómprate un cómic de, ¿qué era? ¿300 pesos? ¿200 sí. pesos? Un TPB. Un TP de 300 pesos aproximadamente. Y es el que te firmaba Jim Lee, entonces es el que tengo firmadito. Por ahí tengo la edición, como seguramente varios de ustedes, la que es la como Black and White, o no sé cómo se llama, la que son los puros lápices, que está hermosa. Esa me la regaló mi esposa en un cumpleaños. Y pues hay que darle una revisadita, ¿no? Incluso tal vez merezca un podcast de Comicase. Ustedes díganos si quieren que le dediquemos un espacio completito a revisar Hush. También ya de cajón viene revisar Dark Phoenix, ¿no? La saga, que también se viene compilada en un solo tomo, que ya viene la película. Creo que valdrá mucho la pena. A ver qué tal esta cinta de Batman Hush animada se libera, aunque no tiene fecha específica ya de lanzamiento. Se sabe que sale a finales de verano de este año, suponemos que como por agosto, más o menos, considerando que el verano empieza a finales de julio, tal vez finales de agosto, finales de septiembre. Entre las cosas interesantes, obviamente, serán las voces de Superman, Jerry O'Connell, que a lo mejor ustedes veían Mi Identidad Secreta en Canal 5, este chavito que tenía superpoderes y sabía volar, que era una comedia de superhéroes. La hermosísima Rebecca Romijn, que ubicamos como Mystique, la primera Mystique de X-Men, como Lois Lane, y Rainn Wilson de The Office como Lex Luthor. Pero Rainn Wilson también tiene su pasado superheroico, que creo que está en Netflix, revísenla, que es súper, esta película súper divertida de un personaje, un vigilante, un justiciero, así como ustedes y nosotros, un Godínez, que un día se harta. Su novia es esta, la hermosísima Liv Tyler, y se la baja un mafiosillo local que es Kevin Bacon, y él se harta porque Liv Tyler es su todo, como sería el de todo mundo. Imagínate que tu novia es Liv Tyler y te la bajan, pues te vuelves loco, ¿no? Es justificable. Y se vuelve un justiciero que es Red Mist, como el... No es Red Mist, o le estoy inventando el nombre. Y es un justiciero pues casero, ¿no? Que su arma es una llave de tuercas, pero es muy violento. O sea, es una pues homenaje, parodia del género de los vigilantes. Y sale, y su compañera es la preciosa Ellen Page, que de quien estamos muy enamorados nosotros antes de verla tan fea en Umbrella Academy. Pero chéquense súper por ahí. Y bueno, esas son algunas de las voces que podrán escuchar en la cinta animada de Batman Hush. Una nota rápida. No es cierto, Han. Entre Liv Tyler y tú, yo te escojo a ti, ¿eh? Oye, qué bien que hay una creciente tendencia a... O tendencia creciente, ¿no? A las películas animadas, buenas producciones. Digo, obviamente está Spider-Man Into the Spider-Verse, pero muchas de ellas, sobre todo, creo que en DC... veo un poquito más. Están Young Justice, ¿no? Que por ahí Carmix en algún momento ha hecho algunas reseñas con su hermano Rule sobre las temporadas que están en Netflix y bien desarrollados los personajes. Por ahí está La Muerte de Superman y El Reino de los Supermanes. Esta que platicábamos de Batman Bad Blood, que parece que Batman está basado en ese personaje o en esa figura de la entrega previa. Por ahí está Gotham by Gaslight, creo que es la otra. Entonces nos estamos viendo agradablemente invadidos por caricaturas o películas animadas, porque se escucha tan niño caricaturas, de superhéroes. Y creo que, quitando a Spider-Man, DC ha hecho un muy buen trabajo haciendo incluso muchas más entregas que Marvel, que solo puedo identificar ahorita Marvel Knights y algunas de... Tal vez creo que están algo de Avengers por ahí. No estamos hablando de los X-Men de los 90, ¿no? Obviamente que tuvieron su caricatura muy, muy popular. Pero estas entregas ya van en formato película, salvo Young Justice, que está en formato, pareciera serie de estas de Netflix, de Billions, o de las que vemos en o The Walking Dead y así, ¿no? Pero es agradable porque hay cada vez más opciones de llevar a la pantalla de tu televisor las entregas, las sagas, los TPs que te gusta leer. Me acuerdo que hace un par de meses me comentabas, y Guaco también, que viviera la experiencia de leer un cómic en línea, ¿no? Un cómic en alguno de los tablets, por cómo se mueven los cuadros y cómo te va llevando la historia de manera distinta al papelito, ¿no? Y bueno, pues esta es otra manera de llevar las historias que te gustan y verlas como de corrido, digámoslo así, o tomar vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puedes leer El Reino de los Supermanes, pero ahora lo estás viendo además en una película. Que por cierto, se me estaba yendo la onda, y con Hush también creo que un detallito importante. Si no lo han leído, échenle un ojo, creo que vale la pena. Creo que las opiniones casi siempre han estado divididas y son como nuestro querido amigo Beto Calvo, seguramente no les gusta Hush. Hay otros fans que yo creo que, como decías, se acercaron en ese momento al personaje, ¿no? Creo que es un muy buen punto de entrada, interesante. Y es donde se empieza a coquetear con la idea de que Jason Todd tal vez no está muerto, que no entenderíamos en ese momento cómo es que no puede, si lo vimos morirse, pero ya luego se la sacaron de una forma medio fantástica, su regreso. Pero en Hush es cuando empiezas a te presentan esta cuestión de, y si no está muerto y está vivito y quiere vengarse. Pero pues échenle un ojo. Y otra cosa muy chida que se ha anunciado en días recientes es la próxima publicación de un cómic que todos vamos a andar correteando seguramente, y que promete pues bastante. Es un festejo muy padre, que se trata de Marvel Comics número 1000, una publicación que va a contar con 80 páginas y 80 equipos creativos, o sea, muy ambiciosa, porque la idea es que cada página esté realizada por equipos distintos de escritores y dibujantes, aunque más de un escritor tiene más de una página. Uh-huh. Más que nada, los que vamos a ver muy, muy distintos página con página van a ser los artistas. Va a estar bastante interesantona esta cuestión, que celebra pues el 80 aniversario de la publicación de Marvel Comics número 1, y que se trata de un, según palabras del propio Tom Brevoort de Marvel, es una cuestión simbólica. No son en verdad 1000 meses que han pasado desde la publicación del primer número, sino 960 meses. Es una cosa simbólica, como decía acá uno de los capataces de la Casa de las Ideas. Y entre algunos de los artistas ahí involucrados está Jim Chung, que acaba de venir. En cuanto a escritores está Alan Hibbert, Dan Slott, Tom DeFalco, Kelly Sue DeConnick, Kelly Thompson, Jeff Leff, de quien ya estábamos platicando, Kurt Busiek, Peter David, no podríamos decirle escritor, pero Rob Liefeld, que tampoco le podemos decir artista, Roy Thomas, Al Ewing es probablemente uno de los que más colaboración va a tener en este número. Tiene alrededor de 10 u 11 historias a su cargo por el lado del guión. Gail Simone, Chip Zdarsky, Alan Davis también. Un chorro de creativos. Brad Meltzer, el propio Alex Ross le toca hacer una historia, bueno, ilustrar, escribir una página. Neil Gaiman, Mark Waid, va a ser una gran celebración por ahí, creo que vale mucho la pena. Jerry Conway, vamos, nombres chiquitos, medianos y grandes de la casa y de las ideas y de artistas que han sido en algún momento incluso de DC Comics van a estar por ahí. Y por el lado de los artistas, Goran Parlop, que me fascina, el dibujante de Starlight, de que lo vimos por acá en Panini, que es un cómic de Image muy bonito, escrito por Mark Miller. Se los recomiendo bastante. Ya decías Alan Davis, Mike Deodato también, que ya es, debe ser seguramente uno de sus últimos cómics con Marvel, porque él ya había anunciado su retiro. Cameron Stewart, Tim Sale, vamos, estamos hablando que son 80 artistas. Entre ellos vamos a ver a Paco Medina, me da gusto, de los mexicanos. George Pérez, Mike Allred, así ustedes digan, y seguramente es parte de este equipo. ¿Viste la portada? Sí, déjame te digo que este tipo, yo no estoy a favor ni en contra necesariamente. Comprendo que es como una... Qué polémico, voy a ver. Es un clásico que cada vez que llegas a un 100, 200, 300... Pues pasa esto, juntas un grupo de dibujantes, un par de escritores o el mismo número de dibujantes y escritores, y te avientas un especial que lleva tal vez el doble de páginas. Se hace desde hace 40 años, o sea, no es algo nuevo. Se vuelve un marco para coleccionistas de firmas, prácticamente, porque pues esto lo compras y se va a volver justo la Biblia del fan, que la va a llevar a todos lados a coleccionar las firmas de todos los artistas. No digo que esté bien ni mal, nada más han encontrado un muy buen fenómeno para generar ventas, más allá de la celebración del mil, que sí tiene que ver. La juntada de tanto artista le gusta mucho al lector, precisamente a aquel que se dedica a andar cazando autógrafos, ¿no? Pero digo, está bien, no me parece mal, es un super lineup. La portada se ve bastante bien. Pues es un must en la colección de todos, ¿no? A cargo de Alex Ross, y ahí pues nos muestra a muchos de los personajes principales de Marvel, y también ahí en cierta forma manejando a varias de sus portadas más populares, ¿no? Vemos a Thanos con su sí, guantelete, Colossus corriendo hacia el frente como en la primera aparición de este equipo moderno, por decir así, de los X-Men allá en los Spider-Man. 70, el primer Spider-Man de Ditko, ahí compartiendo un poco con Miles Morales. Ahí es un, como podríamos decir, pues es una celebración, ¿no? De ¿es Tombstone o es Beast? El que vemos enfrente es Hulk, pero el gris, el de la primera portada. Sí, no, es que no alcanzaba yo a ver, pero está bueno que lo incluyan así, ¿eh? Sí, es buen detallito. Por ahí, incluso esta manita que se ve del lado izquierdo levantando el índice, es, no sé si a ti te lleva a esta famosa portada, pues de la portada, ya, yes, qué menso, esta pintura famosísima de la creación de Adán, que está así, ¿qué es así, no? Está echando la flojera un domingo y extendiendo su bracito, y que del otro lado está Papá Dios. sí. Ahí parece, ¿no? Está extraño que lo hayan dibujado así. Sí, pero pues, como dices, yo creo que es un buen material para las firmitas. Habrá que buscarlo, sale en agosto. No me imagino el precio. Yo creo que un 200, ¿no? Como el de Batman, el Detective Comics. ¿Lo compraste? Varias portadas. La portada de los 70s, 80s y 90s, si mal no recuerdo. Y ahí aventando la flor y el comercial. Esos los compré en Comics México. Y me llevé por ahí una que se llama portada Midnight, que es muy similar a la portada regular, pero acostados. Está muy, muy, muy bonito. Me gustó bastante. Y bueno, pues más ahí porque yo soy súper fanático de Batman. Pero yo creo que en este caso Marvel va a hacer algo idéntico. No sé si sería... Es que esos tomos ya tienen el grosor de los mini TPs que sacaron en los 90s, justo cuando platiquemos de lo que estamos leyendo. Por ahí hay un como The Doom That Came to Gotham de Mignola. Es cartoncito como los de Batman vs. Predator, que el formato es como de lujo o deluxe, le llamaban en aquel momento, y trae el doble o el triple de páginas, ¿no? O sea, me asemeja mucho ahorita que salieron estos a esas versiones, ¿no? No sé hasta qué punto es rentable para la organización, o sea, Marvel, hacerlo todavía un poquito más ancho, porque pues no sé, creo que podrían entrar más, o no necesariamente más escritores, sino más páginas de los escritores invitados o de los artistas invitados. ¿A ti te gusta más ancho? Ah, caray. Pues mira, aquí entre nos. No, pues te digo, tienes razón. Yo creo que va a ser un formatillo similar al que mencionabas. Seguramente va a ser, obviamente, un exitazo. Y a ver si no luego nos anuncian la N cantidad de portadas variantes, ¿no? Ahorita nos estamos sabiendo de la regular. Sí. Pero, pues, también a Marvel le gusta el dinero, como a DC Comics. Justo en el evento este de X-Men, ayer le preguntaban a Jessica Chastain, así, oye, ¿ustedes creen, y a esta Sophie Turner, ¿y ustedes creen que esta onda de lo del el género del cine de superhéroes ya va como cerrando, o sea, ya va como en su etapa final, o creen que todavía sigue para arriba? Y también les preguntan, oigan, ¿a usted les gustaría ver a sus personajes vinculados ya al Marvel Universe del cine? Y Jessica Chastain decía, bueno, yo tengo muy bien entendido, he escuchado que a Disney le gusta el dinero, hacer dinero. Así que pues no se me vería raro que luego veamos a estos personajes. Claro. Independientemente de lo que les pase en X-Men Dark Phoenix, que vivan o mueran, pero ella decía, pues sí, yo, hasta donde tengo entendido, a Disney le gusta hacer dinero, así que no veo difícil que luego los vemos incorporados, ¿no? Oye, ¿le pasaste mi teléfono a Sansa Stark? Estaba muy ocupada, la verdad, pero muy guapa la señorita, altísima, pero sí se parece un poco a Boy George, pero en delicado. Acabas de destruir completamente a esa mujer. Y este episodio está casi por terminar. Este fue un episodio más de cotorreo de las noticias y demás, porque ya vienen ahí unos especiales comiqueros que estamos esperando que también ustedes nos digan de qué quieren que se traten. Tenemos por ahí ya en una agenda próxima a Kingdom Come. Kingdom Come. Dark Phoenix. Nos han pedido también, yo creo que también Hush. Y también se acuerdan de Jerónimo Rosales, que vino a platicar con nosotros sobre Comic Western. También quiere volver, y nosotros queremos que regrese a platicar, pero de la historieta del libro semanal que fue motivo de su primera tesis en Historia del Arte. También se tuvo que meter. Y si les gustó el de los vaqueros, que estuvo súper interesante, creo que también va a dar mucho de qué hablar sobre pues cómo leemos y qué leemos los o leíamos los mexicanos en historieta nacional. Y casi pues para ir cerrando, nos toca pues qué recomendación de cómic nos tienes por ahí, que estás leyendo actualmente. Chinga, me gustaría decir qué recomendación, pero la verdad es que ahora va a ser al revés. Si se pueden alejar de estos. Leí tres tepes de Batman que no son necesariamente nuevos, perdóname, cuatro, y un TP mexicano. Voy a empezar por los de Batman. Ninguno me gustó, sinceramente. Me aventé Batman Book of the Dead, que es un Elseworlds de Egipto, donde quién construyó las pirámides, cuáles son los secretos que esconden las pirámides, y Batman se ve envuelto en un tema internacional donde hay que proteger ciertos secretos de estos dioses que construyeron en su momento las pirámides. Por ahí subí en mi red social una mini reseña, no me gustó nada. La verdad es que no sé, a veces Doug Monch, que es famoso por Drácula, Batman Drácula, que es, a mí se me hace una gran saga, son tres casos en este caso, son tres, están escritos por Doug Monch, que es el escritor de Batman Drácula, que tiene, me parece que Red Mist, Blood Mist y algo de Sand, no me acuerdo cuál es el otro, Sandstorm, los hace bien, pero En este caso creo que se queda muy, muy, muy, muy corto. El arte es de Barry Kitson y a mí sí me gusta. Yo por ahí tengo algunas cosas de Shadow of the Bat de él y me parece que tengo por ahí también algo, si mal no recuerdo, de Catwoman y de Batman. Otro que me eché de Batman es The Doom That Came to Gotham. El arte está precioso, es Mike Mignola, pero la historia creo que es un abuso de personajes. De repente el pingüino de sopetón en los primeros tres cuadros, los tres Robins como hijos, sí, como hijos putativos de Bruce, pero en papeles sin sentido. Creo que rellenaron de personajes la historia. Es muy, y aquí me va a regañar Dan Lee seguramente, pero esto es muy como Lovecraftiano. Entonces está interesante, pero sí siento que pudo ser mejor. Esa sí lo compraba sin problemas. Y sí lo compré, pero sí lo recomiendo que lo compren. Por ahí me eché también Brotherhood of the Bat. Este es otro Elseworlds donde en un futuro ya destruido por diferentes casualidades hay muchos Batmans. Todos son parte de la Liga de Asesinos de Ra's al Ghul, pero hay uno que sí tiene derecho a llevar el manto y se van a hacer, es un hijo exactamente del Ra's al Ghul, perdón, de Batman, y sí va de Batman y de Talía, y sí va a enfrentarse a ellos, ¿no? Esos son los que me he echado ahorita. La verdad es que pues he leído mejores, ¿no? Pero el de Mignola, el arte es muy bonito. Lo de Barry Kitson también está muy bien. Y el otro nada más es uno mexicano que se llama Poder Asesino. Es una novela gráfica interactiva de Luis Kelly. Para empezar, la parte interactiva no la pude... O sea, con todo y la descarga donde me dicen no pude. Entonces eso pues sí me es un código QR, pero no lo lee la app donde lo tienes que escanear, que se llama LayR. La aplicación. Pero la historia es prácticamente una crítica al sistema político alrededor de Salinas y Luis Donaldo Colosio, aprovechando el... Nada que ver porque salió primero la novela gráfica, pero también está ahorita el auge de Netflix del candidato, ¿no? De la serie de Luis Donaldo Colosio. Y siento que está... Los trazos están bien hechos. Es una novela blanco y negro con tinta roja de repente. Ciertas escenas llevan toques de rojo, a lo mejor el humo del cigarro. Entonces está muy extraña. Igual por ahí subí una mini reseña. Yo encuentro el arte bonito y el guion también se me queda un poco corto de lo esperado. Creo que pudo haber sido algo más grande, como ópera prima de Luis Kelly, que además está en el medio de los documentales y de las películas, y este es como su primera, esperemos no última, novela gráfica. Vale la pena como ejercicio de conocer la oferta que hay mexicana no relacionada a superhéroes. Si quieren saber más de esta novela gráfica interactiva, ya publicada hace algunos ayeres, es del 2016, chequen comicase.net y en el buscador de palabras ahí métanle Poder Asesino. Tenemos una reseñita publicada por Everardo Ferrer de pues ya hace algunos ayeres sobre esta novela gráfica publicada gracias a un proyecto de Fondeadora y la editorial Trilce. No salió bien parada en esta reseña de Ferrer, pero pues no deja de ser una aproximación, un ejercicio interesante, ¿no? Con un arte, pues no les podemos decir el nombre del dibujante porque es dibujado por Estudio Fantasía, pero no se menciona quiénes son los artistas. Pero ya es una historieta que tiene unos años atrás, pero que se sigue vendiendo. Échenle un ojillo. Yo ya lo he comentado por ahí en redes de Comicase. Yo estoy clavándome ahora en los cómics estos italianos que sacó Panini, que son Dylan Dog, Tex, que apenitas acabo de leer el primero, que es de vaqueros, que a lo mejor es el que se lee un poco más viejito, siendo que tiene, les invento, algo así como 3,000 números o más. No empieza Tex en el número 1 histórico, si hay más bien la misma editorial en la primera, segunda de Forros. La primera de Forros es la portada. En la segunda de Forros o en el texto de presentación mencionan que en el caso de Tex lo que se hizo más bien es una selección de las mejores historias, que es lo que vamos a estar viendo publicado en México. Aún así se lee un poquito más viejito porque el arte ya tiene algunos años, pero está muy padre. Échele el ojito o dos si les gusta el género western. Ahora que estuvieron escuchando el podcast sobre vaqueros, está muy padre, está muy bonito el arte. Se queda en cliffhanger, a ver qué tal se resuelve este primer arco de Tex. Dylan Dog, solamente he podido leer el primer número, bastante chido. Tal vez el guión se lee un poco raro en la traducción, porque de repente más de un personaje utiliza una expresión, no sé cómo sea en italiano, que es como de asombro, que es Judas bailarín. No me imagino qué. ¿Cómo lo dices en italiano? Exacto, ¿cómo lo dices en italiano? ¿Y qué significa? ¿O bajo qué circunstancias se usa? Judas bailarín. Judas bailarín. Suena como algo que diría Adam West. Ajá. O Burt Ward en la serie de Batman. Y el Judas bailarín también lo dicen por ahí, si no me equivoco, en el otro cómic italiano que está sacando Panini Comics en este formato chiquitín de bolsillo, que es Dampir. Y de los tres, creo que es el que más me ha gustado, aunque Dylan Dog es un super clásico del cómic de horror y de suspenso. Dampir le traía muchas ganas por el mero nombre del cómic, y ya que lo empecé a leer, me gustó un buen. El arte blanco y negro, está el alto contraste, está padrísimo. El dibujo en la mayoría de las páginas está muy muy detallado, muy bonito en verdad. Y yo de chavillo era muy fan de estos libros de lo oculto y lo sobrenatural que sacaba Reader's Digest, que te llegaban por ser suscriptor. Y en casa de unos vecinos y en casa de mi abuelito era muy común ver este tipo de publicaciones de librotes sobre hombres lobo y vampiros y demás y ovnis. Y me encantaba a mí todo eso de niño. O sea, yo sabía así mil maneras de cómo matar un vampiro y qué hacer con su cuerpo, con sus restos después de haberlo decapitado y demás. Y luego me acuerdo que hace ya como 20 años, 15 años, un amigo me regaló un diccionario de vampiros y demás. Y es la primera vez que vi el término del dampir, que es el fruto de la unión carnal entre un vampiro y una mujer. Es el hijo de un vampiro. Puede ser que salga como deforme y demás, o en otras mitologías o en otras culturas es una persona que se ve normal, pero que tiene ciertos poderes que le permiten detectar fácilmente a los vampiros. Y en la tradición europea se supone que sí existen o existieron los Dampir, y son personas que iban de pueblo en pueblo ayudando a cazar o a detectar vampiros, porque tenían cierta como conexión, ¿no? O sea, como que tenían un pie de un lado y otro pie en el reino vampírico, como Homero Simpson cuando está cruzando entre, ¿qué es este? Reino Unido, y ¿dónde es donde le pega? Le dan un puñetazo al tonto de Homero por estar saltando entre frontera y frontera. No me acuerdo de qué capítulo. Ustedes saben más de los Simpson que yo. Y se presta mucho también a que los Dampir eran en verdad charlatanes que se hacían pasar por, pues, como cazadores de vampiros, y en verdad hacían ahí unas ceremonias mamertas para recaudar dinero y liberar a los pueblos del vampiro, del mal que los estaba aquejando. Y de eso se trata Dampir, de Sergio Bonelli, editore. El primer tomo es el hijo del diablo. Personaje creado por Mauro Boselli y Mauricio Colombo. La historia es de ambos, y el dibujo, el diseño, que no sé por qué le ponen diseño en los tomos de Panini, porque diseño es dibujo en italiano, pero lo traducen como muy literal. El dibujo es de Majo y está súper chido. Este sí es el primer número. Es precisamente un cazador de vampiros, un dampir, un rastreador de vampiros, que está como en un lugar de estos horribles problemáticos de Europa del este, que están en guerra, y tiene la mala fortuna de encontrarse con un grupo de militares, como de mercenarios, que están siendo pues cazados por un grupo de vampiros. Y este dampir es en verdad un charlatanazo que se hace pasar por una persona con poderes, ¿no?, sobrenaturales, y en el transcurso de la historia descubre que en efecto sí es un dampir, sí es inmune a ciertas cuestiones de los vampiros. De hecho, su sangre es como venenosa, por decir así, les hace daño a los vampiros. Muy interesante. Y de repente, lo que me gustó mucho y fue una sorpresa muy grata, hay en alguna de las primeras viñetas en las que se presenta al personaje que se llama Harlan Draca, es que de repente veo una viñetita y digo, momento, esto me remite a la portada de un soundtrack que estaba, que yo solía escuchar en casa de mis abuelitos. Era un soundtrack de mi tío, de una película muy padre que les recomiendo, que se llama Strange Days, Días Extraños, con Ralph Fiennes. Ralph Fiennes se supone que se pronuncia. Ustedes lo ubicarán en años recientes como M de James Bond, el jefe de James Bond. O si vieron la lista de Schindler, como uno de los nazis malvados. Pero él tiene esta super película de ciencia ficción dirigida por Catherine Bigelow, que era la ex esposa de James Cameron y que es ganadora del Oscar. Se recordarán si vieron la película de The Hurt Locker con Hawkeye, este sí. Soldado pues adicto a la adrenalina y a vivir pues en la presión de poder perder la vida en cualquier momento, porque él era del escuadrón como antibombas del ejército ahí en Irak o algo por ahí están. Y resulta que veo esta viñetita y digo, momento, aquí este personaje se parece demasiado a Lenny Nero, que es Ralph Fiennes en Strange Days. Digo, es igual a la portada del soundtrack o el póster de la película. Y le sigo leyendo y de repente vuelvo a ver otra viñeta en la que se parece mucho al actor. Y ya metiéndome al Wikipedia, surprise que sí, que resulta que está hecho a propósito. Dampir, Harlan Draka está basado físicamente en esta versión pues joven del año 99-2000 de Ralph Fiennes, que es cuando sale esta película de ciencia ficción que trata justo sobre el cambio de milenio cuando llegamos al 2000. Se las recomiendo bastante. Es un cuate que es un traficante que, como de experiencias. Haz de cuenta que tú te pones un gorro. Tú ya la viste, creo. Que te pones un gorro y puedes grabar tus vivencias. No solamente lo que estás viendo, sino lo que sientes, tus percepciones. Y se guarda en un como disquito. Y esos disquitos se es ilegal porque tú puedes a lo mejor contratar una sexoservidora. Y te pones el casco este que graba la experiencia de estar con esta persona. Y esa lo puedes reproducir, se lo pasas a otras personas. O hay quienes se dedican a vender, a traficar con experiencias pues negativas, por decir así. Así de, yo quiero sentir que la experiencia de ser un asaltante de bancos. Entonces buscas quien te venda el disquito en el que tú te lo pones y tienes la experiencia de asaltar un banco con toda la violencia que puede llevar eso. O no me acuerdo cómo le llaman en la película a estas experiencias como de muerte, ¿no? De gente a la que les ponen el disco, el casco, este sensor, y los avientan o se matan o se suicidan. Y son como los discos más peligrosos porque te pueden volver ahí como, o te pueden meter como un cortocircuito uh-huh. ahí en el cerebro. Búsquenla, no tiene que ver tanto con el mundo de los cómics tal cual o nada que ver, pero si les gusta la onda de la ciencia ficción, es muy recomendable. Dice Luis que la tiene en físico, entonces creo que no debe estar tan difícil encontrarla. Claro que la traigo desde 1998. Esa la compré en un Saharis cuando estaba en Monterrey. Y no, en DVD, en Región 1. Son de las que vengo cargando de mi colección. Y curiosamente el póster que aparece en por lo menos en la aplicación donde yo checo, no se parece nada al que yo tengo en la portada del DVD, que se ve como que estás en plena ciudad. Y con Juliette Lewis en una de las películas en las que se ve más espectacular, más guapa, muy recomendable. Pero basta ya de Dampier. El 1 ya salió, ahorita está circulando el número 2, o sea que van a muy buen momento de entrarle a esta historieta pues de terror. Creo que no les va a quedar a deber. Y ahorita obviamente en junio sale el tercero. Y es de estos cómics italianos que están súper baras, 79 pesitos. Y vale, lo que van a leer vale el doble. O sea, la verdad está muy padre ya por el puro arte. Y la historia está muy bien. Afuera de esta cuestión del Judas Bailarín. Sí. Que voy a seguir preguntando cómo es, de dónde, qué significa eso del Judas Bailarín. Pero muy recomendable. Y esa sería mi... pues recomendación. Invitación, recomendación para ustedes esta semana de podcast Comicase. ¿Algún comentario extra antes de despedirnos, señor Luis Magui? No, ninguno. Feels good to be back. pues tocó dueto otra vez, ¿no? Ahora, la vez pasada era con Guaco y ahora toca conmigo. Y nada, pues esperar las reseñas próximas y Dark Phoenix a ver qué es lo que viene. A mí me tocan 4 o 5 días en que Han andará en una convención en Acapulco, entonces son de amplia lectura comiquera. Me toca la miniserie de Deadshot del 80 y feria, ¿no? 88, una cosa así, que si mal no recuerdo es la si no la primera aparición, al menos de las primeras apariciones de Deadshot. Y me toca Tales of the Demon de Ra's al Ghul y Batman. Son las dos que me deben estar tocando para este fin de semana. Y pues, un par de caricaturillas ahí que me pueda encontrar en Netflix o algo por el estilo. Pues ya escucharon acá las tareas, recomendaciones y pendientes de Luis Maggi. Ustedes por favor también recomiéndonos qué leer, y no se les olvide, pues usted, ahora sí que hacemos este podcast para compartir nuestro gusto por los cómics con ustedes, y también queremos que sea recíproco. Ustedes díganos qué queremos, qué quieren que leamos nosotros, de qué quieren que platiquemos y a qué historias, autores o artistas quieren que les dediquemos pues estos episodios próximos. Como les decíamos, ya por ahí viene Kingdom Come, viene Dark Phoenix, y estábamos platicando también de Batman Hush, por ejemplo. Así que no dejen de comentarlo, por favor. Recuerden que estamos en Spotify ya, estamos en iVoox, estamos en iTunes, y también pueden escucharlo de cajón en comicase.net en la sección que dice podcast. Por favor, pues no dejen de recomendarlo. Si les gusta lo que están escuchando o los episodios, pues no les cuesta nada darle un retweet, darle un compartir para que más bandas se una a la tropa Comicase. Pues para despedirnos de este lado, Luis Maggi, mi única red social es el de momento, es el Instagram, arroba DR Macana, Doctor Macana. Ahí subo todo lo que se me ocurre, la verdad. Viajes, arte, cómics, películas, lo que salga, deportes. Y espero que para este domingo ya también Facebook. Yo los espero por ahí como El Tobalo en Twitter. Comicase los espera como Revista Comicase en Twitter. Tenemos Instagram, Facebook, por favor únanse. Ahí tenemos el grupito creciente, nuevo, que se llama La Tropa Comicase. Búsquenlo en Facebook, es un grupo privado de fans de la revista. Apenas vamos comenzando, ahorita vamos ahí como por el cincuentón apenas de amigos muy cercanos de la revista que quieren saber más de esto. Y en Instagram, por ahí estoy también como Jorge Tobalín, nada más. Será un gustazo saludarlos en San Luis Potosí, si están por allá. En sí, sería todo por esta ocasión. Nos escuchamos la próxima semana con alguna sorpresilla comicasera en un episodio más del poderoso podcast Comicase.